Bueno, sin duda este paro ha sido absolutamente contundente en todo el país y bueno, también se nota en nuestra región y en nuestra ciudad en particular, donde si bien han abierto algunos comercios, después todo lo demás está paralizado, incluso los comercios que abrieron creo que más perdieron abriendo que cerrando. Pero bueno, por eso te digo que ha sido totalmente contundente contra estas políticas del gobierno de Cambiemos que lamentablemente, como lo anuncia el presidente, no tiene opción de cambios, así que sin duda, aparte de la contundencia, yo creo que ya se está planificando un plan de acción de acá a fin de año hasta que cambie esto, ¿no? Ajá, plan de acción de acá hasta fin de año hasta que cambie esto. ¿Vos crees que puede alterarse el sistema institucional? No, para nada, para nada. Nosotros eso... esto no implica que estén, digamos, las organizaciones, hablando vulgarmente, que quieran voltear al gobierno y demás, pero ¿vos crees que... una pelea permanente, cuando digo planificada en las calles con acción permanente, puede alterar la institucionalidad? No, yo creo que para nada, porque en realidad lo que estamos haciendo nosotros es uso de bueno, nuestro derecho constitucional al reclamo, a la protesta, al paro en este caso, como hoy, y vamos a seguir en esos términos. Sí creo que se va a identificar la cuestión y va a depender mucho más del gobierno. En este momento acaba de renunciar el presidente del Banco Central. Uh-huh. Veo algunas expresiones que tienen que ver con que, bueno, se quieren ir del gobierno, pero en realidad no es así. Lamentablemente los que vienen son peores. Cada funcionario que va haciendo un paso al costado asume nuevo y en este caso puesto directamente por el Fondo Monetario. Y bueno, las palabras del presidente mientras tiene un paro nacional, ayer más de 500.000 personas en Plaza de Mayo diciendo que está todo bien, marca también, ¿no?, lo desligado que está el gobierno y los funcionarios nacionales de la realidad que le toca vivir a los trabajadores. Uh-huh. Vos sabés que tenía una mirada parecida a la tuya hace un rato cuando leí algunos comentarios. A mí me parece que la renuncia de Caputo no tiene que ver con que Caputo se está yendo por decisión propia, sino porque hay una sugerencia de parte del Fondo Monetario Internacional para cambiar la política del Banco Central, y en esto de cambiar la política del Banco Central, al margen de que la política seguramente va a ser peor que la de Caputo, bueno, ya no sé cómo definirlo, digamos, pero no responde a una decisión que el gobierno está en salida, por lo menos ahora, en el aquí y ahora, sino a una decisión que toma el gobierno a partir de una recomendación del Fondo Monetario Internacional. Sí, correcto, coincido totalmente. Incluso, como te decía, la visita a Estados Unidos tiene que ver con eso, con volver a plantear que van a hacer lo que le diga el Fondo Monetario, que ya sabemos de su receta, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Y en ese marco creo que es parte de esta salida de Caputo, ¿no? Parte de los acuerdos que ha hecho en Estados Unidos el presidente Macri. Uh-huh. ¿Qué sentiste? No te lo pregunto tanto en cuestiones estrictamente políticas, sino más personales, en la movilización de ayer. Digamos, esto que se habla tanto de la unidad de los trabajadores, y en esto de la unidad de los trabajadores, el rol de los gremios para ir generando la unidad, los dirigentes justamente para trabajar en ese sentido. ¿Qué sensación tuviste ayer? ¿Se está más cerca de esa unidad? ¿En realidad se queda solamente en las palabras? ¿Se ha avanzado algo, pero no lo suficiente? ¿Qué reflexión haces al respecto? Bueno, sin duda, si el gobierno sigue avanzando en un plan tremendo de ajustes, porque también conoce la debilidad del campo popular en la Argentina, ¿no? Las divisiones, la fragmentación que hay, todavía no se puede terminar de solucionar. Creo que sí, son más los que cada día se suman a la lucha. Ayer la CTA Regional, creo que hemos hecho una marcha, para mi punto de vista, carácter histórico. Uh-huh. Salieron 15 micros de cañuela de todas las organizaciones, sin contar lo que no son de la CTA, ¿no? Los gremios de la CGT y otras organizaciones sociales y políticas. Ha sido una participación muy importante y creo que eso nos da aliciente, ¿no? Que de abajo hay este nivel de participación cada vez más importante. Y bueno, yo creo que hoy, sin duda, los dirigentes, principalmente de la CGT, tienen que ponerse a la altura de las circunstancias y convocar, ¿no?, a ese plan de acción, a la unidad, en el marco de un programa mínimo de acción y también de propuestas, porque creo que si lo que han tenido los trabajadores en toda la historia ha sido propuestas para salir de estos momentos. Así que esto va en el marco de que sin duda va a haber mucha lucha, porque se viene también un presupuesto a tratar en el Congreso, que tiene que ver también con el ajuste y el alineamiento del Fondo Monetario, y en ese marco vamos a ir movilizando y bueno, esperemos que haya algún nivel de recapacitación del gobierno, que lamentablemente no lo vemos. Ayer lo que han hecho es afirmar su política de ajuste, con provocaciones muy fuertes, principalmente hacia los sectores estatales. Hay declaraciones de Amadeo que han sido vergonzosas en estos días. Así que si alguien le quiere poner leña al fuego, sin duda el propio gobierno. Nosotros vamos a estar en todos los carriles organizando la demanda, los reclamos, buscando que no se siga golpeando el bolsillo de los trabajadores, con toda la firmeza necesaria, pero creo que la mayor responsabilidad hoy le cabe al gobierno de Cambiemos en todos sus niveles. Vos sabés que hace un rato charlábamos con Marta Ferrero de la CETEP, porque hay una olla popular en este momento en Máximo Paz, en el marco justamente de este paro, y le preguntábamos también, al margen de las definiciones sobre la realidad y demás, digamos el día a día, cómo le cuesta a la gente y demás, pero en un momento le decía, ¿y cómo esto se traslada a una propuesta política? Pongámosle nombre propio, el campo popular, algo parecido te preguntaba vos en torno a la unidad de los trabajadores y en el marco de la unidad de trabajadores el rol de los dirigentes, etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo te pregunto a vos, ¿cómo esto lo convierte el campo popular en una propuesta política y que le dé esperanza a la sociedad? Sí, más que creo que coincido con que obviamente todo tiene que estar en el marco de hacer un cambio por vía democrática de este gobierno. Uh-huh. Yo creo que lo que tenemos que trabajar, y digo más allá de después de las expresiones políticas, hoy de los trabajadores y las organizaciones sociales, es en un programa, ¿no? Uh-huh. Y que ese programa se hagan carne los dirigentes y después sin traicionarlo. Porque creo que lo que falta es eso, tener un programa concreto de política económica, social, educativa, sanitaria, de defensa del mercado interno para nuestro país, y en ese marco de esa síntesis lograr que haya dirigentes que lo lleven a la práctica. Porque lamentablemente muchos prometen un montón de cuestiones y después cuando llegan al gobierno, este gobierno prometió pobreza cero y desocupación cero. Uh-huh. Y ha duplicado la demanda social, está destrozando el mercado interno. Así que más que nombre, actores y espacio, creo que necesitamos una fuerte plataforma que se contradiga a todo lo que está planteando hoy el gobierno de Cambiemos, que es entrega, ajuste y un país para muy pocos, ¿no? ¿Y eso cómo se construye? ¿Se construye o está en etapa de construcción? Y si está en etapa de construcción, ¿se está construyendo a partir de la unidad? ¿Esa unidad es o se está dando de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo? ¿Esa unidad se da en términos electorales en el marco de una interna? ¿Esa unidad se da en una unidad en lo que tiene que ver con una lista unificada? ¿Cómo se da esa unidad? ¿Qué están pensando en este caso de la CTA? Mirá, posiblemente todavía no hemos tenido, porque incluso estamos en el marco, hace poquito tuvimos elecciones. Uh-huh. Y estamos en el marco de una nueva dirección. Digo, CTA, PC, todo lo que confluye sí, a tu sector, en ¿no? general, en nuestra visión es que acá hay que vincular lo social, lo sindical con lo político, sin duda, en el marco de esto, de una propuesta superadora, y que no quede que las organizaciones sociales, los sindicatos, somos parte muy buenos para luchar, pero después cuando hay que hablar de política la hablan algunos en otros lugares. Uh-huh. Creemos que hay que romper eso, ¿no? De vincular más lo social con lo político y lo político con lo social, que obviamente es donde vienen todos los problemas, y en el marco de eso trabajar con una fuerte plataforma. Y de ahí también, acá muchos se van a tener que bajar del caballo, y digo, llámense como se llamen, funcionarios, concejales, intendentes, gobernadores, y lograr esto, mesas de unidad, de trabajo concreto, que nos permita ver cuál es la salida hacia el 2019. Pero sin duda en el 2019, como plantean algunos, si no damos lucha, porque lamentablemente lo que va a quedar va a ser un país diezmado, endeudado por varias generaciones, y hay que ver también cómo encarar todo el proceso que viene. Gracias por el tiempo y por estos minutos. Gracias a vos, Enzo, a todo el equipo de la ANAC, y bueno, un saludo a toda la gente que está escuchando.